Contanos, bueno, primero, ¿qué pensás de esto que acabas de escuchar? Y un poco, desarrollemos, tenemos tiempo de hablar sobre ESI. Varias cuestiones. Primero, dijiste que era un funcionario público, que es un concejal. Exactamente, concejal de Santa Rosa. Bien, concejal. El tema es así, digamos, él por ser concejal puede profesar, digamos, cualquier persona, puede profesar la religión que mejor le parezca, digamos, y eso también es un derecho y también tiene que ser respetado. El problema es que él piense que su propia ideología, justamente, y a la vez, por cómo él lo formula, ¿no? Y sus propias ideas religiosas deban aplicarse a todo el Estado argentino, a no ser que él pretenda que el Estado argentino sea un Estado teocrático, ¿no? Que es justamente lo que está en discusión. Eso mismo también se discutía a la hora del aborto, ¿no? El problema no es que cada senador, senadora, funcionario del Estado tenga algún tipo de confesionalidad, digamos, que se suscriba alguna religión, sino que piense que esa posición personal, individual, sea trasladable al conjunto de la sociedad. Y ahí es donde me parece que existe la diferencia. Por otro lado, digamos, el Estado argentino es un Estado que separó la Iglesia del Estado, si bien sostiene en el artículo, en la reforma de la Constitución del 94, sostiene que la Argentina profesa el culto. No vivimos en un Estado teocrático nosotros y nosotras, pero sí lo que se está exigiendo es la efectiva separación, ¿no? Que los hechos no ha sucedido, no solamente por una cuestión monetaria, digamos, económica y presupuestal. Ustedes saben que a la Iglesia Católica y a otras iglesias se la subvenciona, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación, pero en otras instancias también, en centros de acogida, bueno, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, en un sentido más simbólico, ¿no? Y político, de decisiones políticas que no tienen que ver tanto con lo económico. Por ejemplo, y en lo que respecta al tema que estamos tratando, la participación en el Consejo Federal de Educación, donde las escuelas confesionales tienen un papel destacado, ¿no? Entonces deciden también los contenidos curriculares que se van a aplicar en toda la nación. Respecto a las modificaciones son modificaciones muy interesantes, porque lo que plantean es, por ejemplo, la explicitación de que la educación sexual que se tiene que impartir en las escuelas tiene que ser laica científica. Esas dos palabras tan fundamentales y claves no estaban en la ley del 2006, en la 26.150. Por tanto, esta reforma plantea incluirlas, ¿no? Digo, ahí nos daríamos la derecha con este concejal, en el sentido de que él también plantea de que debe ser científica, ¿no? Lo dijo con esos términos, tiene que ser científica la educación sexual que se imparta. Por el otro lado, la otra modificación que es interesante es la reforma del artículo 5, que era un artículo muy polémico, que en su momento se negoció con la Iglesia Católica. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando fue el debate de la ley de educación sexual integral, fue, no sé si tan masiva como el debate sobre el derecho al aborto, pero fue un debate muy acalorado, con movilizaciones muy grandes organizadas desde las escuelas confesionales y también desde quienes apoyaban la ley, digamos. Fue casi una guerra sin cuartel, digamos. Y en ese momento también se negoció con la Iglesia Católica y se incorporó un artículo que dice que, el artículo 5, que según su ideario, cada escuela podría dar la educación sexual que mejor le parezca, ¿no? Lo estoy simplificando, lo pueden googlear la ley 26.150, porque por supuesto lo estoy parafraseando y no me lo acuerdo de memoria. Y ese artículo también se pretende modificar porque ese artículo daba la posibilidad de que las escuelas confesionales y también inclusive algunas provincias enteras no apliquen la ley o no saquen sus propias leyes, que es lo que debería hacer cada provincia, ¿no? Hay provincias que todavía no tienen leyes de educación sexual integral. Las otras modificaciones que plantea este proyecto de ley, digamos, que ya tiene dictamen de las comisiones, es la inclusión de las leyes que fueron posteriores al 2006. Lo que tiene la ley del 2006 es que posteriormente se sancionaron leyes claves respecto de los derechos que tienen que ver con la sexualidad y con la educación sexual integral, por decirte uno, no sé, ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ¿no? Incluye esas leyes. Así que son modificaciones que se ponen o están acorde a los tiempos que corren y a las actualizaciones que debería tener la ley. Y hay algo que este señor plantea que me parece importante. Él dice que que lo que no, no podemos discutir, digamos, y ahí de bien y mi ideología, es que nosotros y nosotras nacemos con cuerpos dados, ¿no? Hay algo de la biología, de lo científico, que es innegable. Entonces, sí, porque él dice, yo no discuto la decisión, ¿no? Él decía, en ese, no discuto la decisión de las personas, cada uno puede decidir hacer lo que quiere, pero vos no podés enseñar que nacemos de tal manera o tal otra. Y es interesante respecto de, por ejemplo, porque él dice, la sexualidad, plantea que la sexualidad es una construcción. Pero también cómo miramos y cómo analizamos esa biología o ese cuerpo dado, también es una construcción. Porque todas y todos, o bueno, tal vez él no lo sabe porque no ha recibido educación sexual integral con perspectiva de género y científica, laica, pero existen las personas intersexuales, personas que no se adecúan a ninguno de los dos supuestos modelos de cuerpo naturales y biológicos con los que supuestamente deberíamos nacer, ¿no? Entonces, inclusive la biología, inclusive la ciencia médica, son ciencias humanas que están cargadas de ideología y de construcciones respecto de los tiempos históricos, de los contextos políticos, etc. Las personas intersexuales se están visibilizando, visibilización clave para poder entender no solamente la problemática, no porque sean intersexuales, sino la problemática que deviene de ellos y ellas y ellas de no adaptarse a eso que se supone normal, ¿no? Y los padeceres que tienen en su tránsito por el sistema médico respecto de construir cuerpos acordes a una normalidad. Por tanto, una normalidad que se supone biológica, natural y dada, ¿no? Y se construyen cuerpos en función de cumplir con esa normalidad. Entonces, ahí me parece que lo que está viendo es muchísimo desconocimiento, justamente porque no hubo educación sexual integral, y no solamente desconocimiento de parte de algunos, de parte de este concejal y de otras personas más, hay una clara intención política de no garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, y en esa tensión estamos. Definitivamente, te escuchaba recién, digo, las modificaciones a la ley de educación sexual tan resistidas por estos grupos antiderechos tienen que ver con ajustarla a estándares de derechos humanos, ¿no? De concepción de la niñez. Correcto. Como sujetos de derechos. ¿Cómo es eso? Eso ya está. Claro. Lo que a mí me parece importante marcar en este contexto es que ningún derecho que se conquista se garantiza para siempre, ¿no? Siempre tenemos que estar muy atentos y atentas de defenderlo y de seguir garantizándolo. Los derechos, el paradigma de que los niños, niñas y adolescentes son niños, niñas y adolescentes y no son menores de edad tutelados, viene desde la Declaración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que la Argentina incorpora con rango constitucional en 1994. Después, bueno, tuvieron cada una las leyes provinciales y jurisdiccionales adecuándose a ese rango constitucional, ¿no? ¿Qué significa que tengan rango constitucional? Que el Tratado de Derechos Humanos, de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Internacional, tiene el mismo nivel que nuestra Constitución. Por tanto, sí, fueron, digamos, en términos históricos, pocos años para un cambio de paradigma tan importante, pero eso ya está contemplado en la ley hace rato, porque está contemplado en la Constitución hace rato. Claro. Por tanto, los discursos de con mis hijos no te metas, los hijos no son propiedad de nadie. En tal caso hay adultos que están cuidando y tratando de garantizar o con la obligación de garantizar los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Y los derechos de niñas, niños y adolescentes no los garantiza solamente la familia. Tiene que haber un Estado presente. Un Estado presente que garantice otros derechos que van más allá de las capacidades que pueda llegar a tener un círculo familiar. Por tanto, y es un paradigma que es impactante que lo estemos volviendo a discutir, ¿no? Como si fuera algo novedoso. Por esto que te estoy planteando, 1994, ¿cuántos años pasaron? Ni sí, sé, no claro. Sé sacar la cuenta, más de 20. Sí, claro, claro. Por eso, entonces, es interesante más que discutir lo novedoso de esto, cómo, si no estamos atentos, cualquier derecho puede ser puede volver para atrás, ¿no? Uh-huh. Puede haber una regresión respecto de los derechos conquistados. Uh-huh. Celeste, nosotros celebramos que en las escuelas, por lo menos en algunas escuelas de aquí, de la ciudad de Santa Rosa, se dé educación sexual integral. Es más, mientras estamos hablando, se está llevando a cabo en este momento una intervención en una escuela de la ciudad de Santa Rosa, una escuela primaria, donde hay sectores que están dando una clase pública de educación sexual integral y está buenísimo. Nosotros como padres de niños y niñas que van a la escuela, sobre todo primaria, y que en esas escuelas están dando educación sexual integral, maestras y maestros con una formación, con una historia, con quizá no la capacitación total que tienen que tener, ¿dónde nos damos cuenta que están, entre comillas, enseñando bien o brindando una buena educación sexual integral cuando nosotros nos sentamos con nuestros hijos en la mesa a charlar? Digamos, ¿en qué nos tenemos que centrar en los puntos para saber que nuestros hijos están más o menos bien rumbeados desde la escuela hacia la casa? Bueno, tendrías que hacerlo, si vos sos padre, tendrías que hacerlo con todas las asignaturas, ¿no? No solamente con educación sexual integral. Eso de sentarse, y esto te lo digo como docente, eso de sentarse y mirarle la carpeta y ver qué están viendo, uh-huh. Eso es como una práctica amorosa, cotidiana, y que también se construye esa educación desde la escuela y también desde la casa, digamos. Incluye a todas las asignaturas, donde a veces te parece mejor, a veces te parece más claro como explica una docente, uh-huh. A veces te parece que no es tan claro, pero bueno, eso es también la variedad que por suerte existe de docentes en los diferentes niveles y que se van a encontrar tus hijos o tus hijas, no sé qué tenés. Un hijo. Un hijo, bueno. Y es sumamente interesante y te va a gustar una docente más que otra. Uh-huh. Me parece que también la educación sexual integral, perdón, porque estoy caminando por la calle y me voy a una charla. La educación sexual integral también está cargada de esta necesidad de saber qué le están diciendo, ¿no? Como una falta de confianza fuerte respecto del rol docente ahí. Uh-huh. Sí, lo que es interesante marcar, porque digamos, nadie te manda una nota preguntándote si puede darle suma y resta a tus hijos y que vos lo autorices. Y si pretende, claro, que se autorice supuestamente el dictado de cierto contenido de educación sexual integral. Uh-huh. Como si algún docente por dar educación sexual integral tuviera una intención oculta, maldita, respecto de la educación de esos niños, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esos miedos, esos prejuicios, ese no saber, uh-huh, se aloja en tampoco entender que cuando damos educación sexual integral no estamos hablando de sexo. No tiene que ver con enseñarle prácticas sexuales a los niños y a las niñas, ¿no? Hay varios carteles que están saliendo, digamos, que queremos pervertirlos, o que queremos enseñarles a ser gays y ser lesbianas. El otro día en la audiencia del Congreso por estas reformas nos gritaban los antiderechos: ojalá que tus hijos salgan gays y lesbianas, como si eso fuera un insulto, ¿no? Increíble. Entonces, me parece que ese es el desconocimiento, no saber que dar educación sexual integral es hablar de los vínculos equitativos, de la no violencia, de la aceptación del propio cuerpo y el respeto a las decisiones, a los cuerpos y a las emociones de los otros y de las otras. Por ejemplo, dar educación, digo, por decirte algo, dar educación sexual integral también hablar sobre la gordofobia y la gordura y cómo es estigmatizada una persona que es gorda en nuestra sociedad. Eso también es educación sexual integral. Uh-huh. Porque tiene que ver con cómo vivimos nuestro cuerpo, cómo nos aceptamos. Entonces, me parece que hay un profundo desconocimiento. Y sí, para todas las familias que quieran saber, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que tiene una página en internet, tiene todos los contenidos curriculares respecto de cada uno de los niveles y qué se tiene que dictar. Entonces, si alguno tiene dudas de qué serían los contenidos que deberían ver sus hijos y sus hijas, y sus hijos, pueden entrar al programa, a la página del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y buscar los contenidos curriculares que de cada uno de los niveles, ¿no? A la vez lo que hay, sí, es un cuadernillo que es para charlar en familia, que es muy interesante justamente por esto, ¿no? Sí, acá lo están dando. Buenísimo. Sí. Porque estas inquietudes que vos tenías respecto de tu rol de padre, el programa trató también de canalizarlas, ¿no? Entonces, elaboraron ese cuadernillo para que las docentes y los docentes que aborden educación sexual integral puedan darles a la familia estos cuadernillos para que hagan un ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Así que los materiales están, los contenidos curriculares están adaptados por niveles, digamos. Estamos en una ley, en un contexto de una ley que se votó hace 12 años. Y parecía que estamos volviendo a empezar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quienes damos hace muchísimos años de educación sexual integral, somos muchos y muchas, sobre todo muchas, por suerte, con una perspectiva de género científica, laica y acorde a los lineamientos curriculares. Por suerte, sí somos muchas a lo largo y a lo ancho de todo el país y quienes estamos garantizando derechos. Así que bueno, en eso vamos a seguir. ¿Crees que en esta cuestión hay un claro ejemplo de, como dice Paulo Freire, una bancarización versus problematización de los casos? Digamos, ¿crees que hay gente que tiene que enseñar eso y nada más en lugar de problematizar el tema y plantearlo más en la totalidad? Yo creo que las dos cosas. Uh-huh. Creo que necesitamos un espacio, sí, gente especializada, porque como necesitamos gente especializada para dar matemáticas, ¿no? Uh-huh. Como necesitamos gente especializada para dar historias, para dar todas las asignaturas, necesitamos gente especializada. Y a la vez necesitamos una visión integral, por supuesto. El tema de la integralidad y la transversalidad es que como no hay nadie que sea responsable, como lo tiene que dar todos, no lo termina dando nadie, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Me parece que están las dos cosas. Ahí está. Ahí no hay que buscar una oposición. No sería el mejor ejemplo esa frase de Freire en este contexto. Me parece que lo que hay que buscar es una integralidad y necesariamente una perspectiva de género y científica. Y sí, lo que es importante también marcar, porque no hay que desconocerlos, es que estamos en una disputa y que el debate por el derecho al aborto generó una disputa respecto de la construcción de sentido, de cómo pensamos todo en general. Nosotros lo que decimos, yo activo la campaña por el derecho al aborto hace muchos años, es que es una ley que pretende garantizar un derecho, pero que llevó a cuestionarlo todo, ¿no? Claro. Entonces, por eso también se está empezando a discutir y cuestionar inclusive la ley de educación sexual integral. Celeste McDougall, sí. Sí, porque no, y te estamos escuchando muy mal ya porque se ve que estás adentro de algún edificio y te agradecemos muchísimo. Estoy en INFA, en la fábrica recuperada. ¿No? Perfecto, perfecto. Bueno. Ahí escuchamos. Te agradecemos esta comunicación telefónica y por supuesto seguimos en contacto. De verdad que es importante para nuestra radio por lo menos continuar el tema y también tratar estos pequeños prejuicios que vemos que salen y que tenemos y que el mundo adulto todavía no termina de darse cuenta que es quien tiene que garantizarlos y el Estado, por supuesto. Nos volvemos a encontrar seguramente pronto. Bueno, un beso para todas y gracias por llamar. Abrazo. Ahí pasaba por los micrófonos de señal que cabalgamos con graves problemas.